¿Cómo le explico al corazón que hoy te vas de mí? Es que no entiende de razón y va a sufrir. Solo 14 con Drake Bolso en el panza. Vamos a traquear la plaza. Yo te quiero. Perdona mis fachas. Fui tan ciego. No te vayas. Yo te quiero. Saluditos para Eli, para Saudit y para Adela, conectados con Tropicana. Oye, Johnny Romero. No te quiero saber. Oye, dicho que dice. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Todo ha sido culpa de mi corazón rebelde. Guial. Y ya te lo he dicho más de una vez. Que no se justifica el haberte engañado, pero mi corazón suplica tenerte a mi lado. Dice, ¿cómo le explico a mi corazón si él no conoce de razón? Ay, regresa ya, por favor, déjame aliviar tu dolor. Solamente quiero tu perdón, regresa es la mejor opción. Ay, para salvar. Oye, la gente que se está programando, la gente de San José, el 14 vaya. ¿Cómo le explico al corazón? Desde temprano, tú sabes qué es lo que es temprano, desde las 6 DJ Debra ahí en Tarima.